rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Muy bien. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Acá estamos, en el Enredando las Mañanas, vamos corrigiendo micrófonos, ¿cómo les va? ¿Se lo escucha bien a Juan Martín Cabello? Ahora sí, ahora ahí sí. Está, ¿cómo buenos anda? Días, muy buenos días, Martín, hola, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda esa mañana? Muy bien, muy contento de estar aquí al aire, por la 90.1 acá en Casa Grande, por Radio Roja, pero a través de la Red Nacional de Medios Alternativos me imagino a alguien mateando en Jujuy. Sí, en Jujuy, en Buenos Aires. En realidad me ilusiono. En el sur, en todos lados. Bueno, a ver si le podemos solucionar al amigo. A ver, estamos arbolito, acá Mariano. Solucionando el problema de micrófono rojo. Buen día, ¿se me escucha? Ahí lo escucho un poco mejor, pero... No. ¿No mucho? ¿Qué cosa, che? A ver, un poquito nomás. Bueno, si alguien nos puede contar, nos manda un mensajito, bueno. A ver cómo suenan los distintos compañeros. Juan Martín, ahí tenés la data de lo que significa este Enredando las Mañanas. Este Enredando las Mañanas es un día muy particular hoy, bueno, nada, hoy es 17 de octubre, ¿no? Hoy es 17, saludamos a todas las radios que están conectadas y que son parte del asunto. Vamos a hablar de las radios que son parte de este Enredando las Mañanas, este programa nacional de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los lunes lo hacemos aquí desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande, los martes lo hace Radio La Barriada de Florencio Varela, los miércoles... Toma la posta Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires, los jueves Radio La Bulla de San Luis y los viernes nos vamos para Jujuy, ¿sí? Radio Pueblo se hace cargo del Enredando las Mañanas de los viernes. ¿Sí? Los medios que hacemos el Enredando de hoy, de los lunes, ¿sí? Agencia para la Libertad, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Anred Rosario, nosotros aquí Radio Roja también. Somos parte, ¿sí?, de esto y también les saludamos a la gente de la Che Guevara que también colabora siempre y están ahí apoyando, ¿no? Claro, y hoy nos vamos a apoyar en algunas radios que no son de la red también, pero que han estado trabajando con los temas de esta semana o con los que queremos compartir, pero los iremos mencionando en los debidos contenidos. Por supuesto, de a poquito. Y pruébele, Mariano, a ver si le funciona, ¿no? ¿Hizo algo para que cambie la cosa? No está funcionando la cosa. ¿Y qué será? ¿Qué será? Tenemos desconectado a Mariano, pero bueno, nosotros mientras avanzamos, ¿qué le parece? Sí, avancemos. Bueno, mandamos un saludo, un buen arranque de semana para todos los que están escuchando ahí la RNMA, sea en sus radios, en sus medios, en sus parlantitos, donde fuere. Y tenemos ganas de arrancar, como siempre, con algunas dos o tres perlitas antes del envión informativo. ¿Qué le parece? Cositas, vamos con cositas, sí, chiquitas. Bueno, ambos habíamos trabajado sobre el tema Gallardo. ¿Qué le parece si le contamos a la gente que ayer no es que fue... El último partido de Gallardo, sino el último partido en el Monumental, por lo cual, después de que él anotició que no va a renovar contrato, empiezan las despedidas, porque aparte el campeonato ya se termina, se define la semana que viene, y Gallardo le toca la visita a la cancha de Racing, pero ya no será con los hinchas de River en este fútbol argentino donde no se puede ir de visitante. Anoche lo despidió su gente en su estadio, ¿no? Algo muy emotivo, evidentemente, por lo que hemos visto y lo que se ha escuchado. Para él, me imagino, tantos años dando todo por esa camiseta, digamos, ¿no? Solo recuerdo lo de Bianchi como tan emotivo cuando se fue, pero tampoco era un tipo de la casa. Lo amaban los bosteros. Pero no era un tipo de la casa. Acá otra vez se volvió a mezclar el tema de su niñez y sus inferiores. Sí, se lo ve. Uno puede ver, abre el diario y ve fotos de Gallardo chiquito con la camiseta de River, no sé. Tengo acá el material preparado por tu lado. A ver. Sí, yo, no, tranquilo. Vamos a escuchar un poco ahí los comentarios del periodismo, cómo el periodismo encaró un poco y muestra o hablan de esta persona, de Gallardo, que entre otras cosas, y déjame decir esto antes del audio nomás, tuve la duda también de qué era más noticia, si la noticia era Gallardo que se estaba yendo y era su último partido de local con la despedida, o Boca que perdió. Esa me quedó la duda, no, y la dejé picando. Es que estaba, y que dejó todo abierto para que pase cualquier cosa en el campeonato. Es el cierre de una era bastante importante, raro, para todo el fútbol argentino, sí, porque elevó la vara. Pero bueno, por otro lado estaba lo noticioso del fin de semana de saber qué pasaba con el torneo, que está en tal plena cual definición, y Boca perdió, abriéndole la chance a Atlético de Tucumán, a Racing, a Gimnasia. River no, porque perdió con Central, con Carlitos TV, que volvió a gallinear en el medio de la cancha. Y se llevó la fiesta de la despedida de Gallardo. Pero sí, escuchemos un poquito. La fiesta estuvo igual. ¿Qué le parece? Vamos a escucharlo. Así estaba el run mediático. A ver. Pensativo. Seguramente nostálgico. Muchos años. Un camino recorrido. Un camino que le ha dado River momentos inolvidables. Se ha visto a un entrenador conmovido desde que salió al campo de juego. No solo él, sino también ahora sí me sus jugadores. ¿Y qué toca a mí? Los hinchas de River, emocionados. Un poco me escuchaba, pero muy bajo. Pero está bien, yo ahora me oigo. Te escuchaba, pero para mí estabas entrando por acá más que por ahí. ¿Vos me escuchás bien? Ahora, a ver. El abrazo de Enzo Pérez, que salió a jugar llorando. Te imaginamos, va a hablar. Suárez, aplausos para el técnico. Es el final de una era, de una etapa maravillosa de River. Gallardo le ha dado a River un nivel de competencia altísimo a nivel internacional. Seguramente, Seba, están los logros, toda esta felicidad que ha generado en el pueblo de River y esta nostalgia. Pero uno de los legados, me parece, y me meto en el terreno de Marcelo, uno de los legados más importantes que tiene él es el reconocimiento de sus propios jugadores. Porque ahí es donde... Ahí estaban el Pollo Viñolo, Gambetta La Torre. Gambetta La Torre. Me quedo con esa frase de La Torre que a veces cada tanto se le brilla algo en la, y como que se dice cosas coherentes cada tanto. Ajá. Esto de, ¿no?, de la gente, o sea, el valor que tenía eso, ¿no?, de que despidiéndose antes de su propia gente, los jugadores, sus propios jugadores, llorando algunos, sí, porque sí, se iban, sí, alguna, sí, cosa. Lo que ha generado una persona ahí, ¿no? Pero bueno. Vamos a escuchar a Marcelo Gallardo, el protagonista de la jornada. Marcelo Gallardo, los acá presentes venimos a decirte gracias. Gracias por los 14 títulos, por la gloria. Y gracias por el inolvidable capítulo de nuestra historia. Gracias por el 9 de diciembre. Y gracias por esa emoción que vivirá para siempre. Gracias por asomarte al balcón esa tarde que le ganamos a Boca. Y gracias por esa alegría de ganarle a Boca y salir campeón. Solo quiero agradecer porque es lo único que tengo para hacer. River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, una forma de ser, una forma de respetar. Y nos ha tocado ganar, es verdad, y han sido cosas hermosas, imborrables, quedarán siempre para toda la vida. Pero también nos ha tocado perder. Y en la derrota me he sentido más orgulloso, porque la vida tiene eso. La vida tiene eso, tiene eso que te da enseñanza, que te permite ser humano para equivocarte. y tener más fuerza para seguir. Si hay algo que remarcar es que hemos sido una gran familia. Gracias a ustedes. Gracias por cada homenaje al entrar a este campo, al entrar a este estadio. Gracias por brindarme su corazón. Los voy a extrañar mucho. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de esta vida, seguramente. Muy bien, aquí estamos, seguimos con esta mañana plagada de información para compartirles y tenemos ya el micrófono de Árbol habilitado para que puedas hablar. Puedes hablar, ya puedes. Muchísimas gracias, señor operador. La verdad que estaba extrañando poder expresarme, pero bienvenido. Bueno. No, no lo queríamos censurar, algo pasaba. Sabemos que te cuesta y... Aprovecho para saludarlos rapidito a toda la audiencia también, y bueno, sigamos, continuemos, por favor. ¿Quiere contar algo, alguna cosa del fin de semana o de lo que la viene pasaste para bien el programa? El fin de semana. ¿Quiere saludar? Pude descansar, por suerte pude descansar acá en las sierras de Córdoba. No, es menor. Abajo de un tala me recosté un rato y me dormí una siesta hermosa. Bueno, arrancamos la musiquita de este enredando, ¿les parece? Porque por nos vamos acomodando. Después empieza el envión así informativo. Tenemos más perlitas y cosas, pero queremos meterle pata. ¿Con qué vamos? Le traje algo para compartir con el resto del país de lo propio, de el Valle de Punilla, que también tenemos novedades para que vayan sacando pasajes para aquí, para nuestro terruño de Casa Grande. Pero por lo pronto compartimos un talento local, se llama El Primo del Monte, la banda, y vamos a escuchar su más reciente tema, lo pueden encontrar ahí por redes, Primo del Monte. El tema se llama ¿Qué precio tiene? Vamos a escuchar. Thank you. Muy bien, continuamos con el Enredando las Mañanas nuevamente aquí al aire, este lunes 17 de octubre, transmitiendo desde los estudios de Radio Roja en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Y tenemos en este momento una comunicación con Lea Ross, nuestro compañero aquí en Córdoba, que nos va a comentar un poco un panorama semanal, a ver qué está pasando a nivel político en este... Lo tenemos en línea al señor Leandro. Buen día, Lea, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, buen día. Bueno, estás al aire de Enredando las Mañanas. Te damos la bienvenida, una re bienvenida, digamos, ¿no? Esto es como un regreso, un pequeño regreso. Y nada, muy contentos de que estés acá al aire con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto que me llamen. Y justo en el Día de la Lealtad a Gallardo. Pero bastante bien, che. Tratando de arrancar esta semana, que no sé si va a ser movidita o no, no lo sé, depende cómo vengan las circunstancias, pero bueno, podemos decir que arrancó con esa nostalgia gallardiana. Sí, por ahora de despedidas, Lea, te saludo también acá al Negro. Bueno, estamos como requete interesados en tener dentro del despabile del lunes a la mañana una pauta, una onda de para dónde vamos en esta semana de rosca política. Bueno, sobre el tema de la rosca política, creo que podemos profundizar de alguna manera tres o cuatro puntitos cortos a tener presente. Sí. Primero, bueno, aprovechando todo lo que es hoy 17 de octubre, el día de la lealtad, lo que es lealtad se supone que alude mucho a la cuestión de la unidad peronista. Cosa que se ha vuelto, siempre ha sido complejo a nivel histórico, pero ahora se ha vuelto más enredado todavía. Hoy en día seguramente en cada región del país debe haber distintas clases de actos divididos en referencia a la lealtad peronista, donde, bueno, en cierta manera todo lo que son las organizaciones sindicales no le son ajenos al mismo. Hoy en día es como una incertidumbre sobre, de parte del oficialismo, del Frente de Todos, pautarse a sí mismo si puede mantenerse o no esa unidad, que es una duda que sigue latente y que sigue las próximas semanas. Algunos están aferrados a que el Frente de Todos va a seguir existiendo como tal, pero la realidad es que a simple vista parecería ser que el que va a seguir siendo el árbitro, el coordinador, no sé si el árbitro, pero sí el equilibrista, termina siendo Sergio Massa, uh-huh. En el sentido en que, en cierta manera, siendo él el hombre que ha estado viajando a Washington a la hora de tener estas charlas con el Fondo Monetario Internacional, es el que termina lidiando si se logra equilibrar las finanzas o no. Que hasta ahora está teniendo muchísimo aval de parte del fondo hacia los trabajos de Massa. En contrapartida, creo que todos ya sabemos las implicancias sociales que implica estar lanzándole todos los dólares al Fondo Monetario Internacional. De hecho, estamos en una situación inédita donde aquel que cobra un salario en blanco no es suficiente para dejar de ser pobre. Entonces hay toda una incertidumbre sobre todo este equilibrismo financiero que se le suma a las discusiones del presupuesto 2023. Ajá. Habrá que ver qué tanta unidad se podrá ver en esa cuestión. Para cerrar este punto, lo que te pregunto tal vez es si queda ejemplificado en que hoy el acto de la lealtad va con líneas por separado, ¿no? Como que es el máximo ejemplo. Tres actos distintos, por lo menos. Hay tres actos distintos, cada uno con su propia lectura, que no siempre son lecturas quizás bastante claras, digamos, en referencia a consignas que son demasiado generales, si se quiere. Entonces son cuestiones que hay que exponen en cierta manera esa incertidumbre sobre el panorama electoral, digamos. Y en referencia a la lealtad quizás hay que tomar en cuenta otra cosa, que yo creo que una discusión candente que iba a haber mucha rosca para mí esta semana y en las próximas es si se van a anular o no las PASO. Claro. que recordemos que fue un invento del kirchnerismo y ahora el propio kirchnerismo plantearía anularla con, bueno, la razón, podríamos decir, estratégica de que Cambiemos o Juntos por el Cambio o Juntos no pueda lidiar sus diferencias mediante las PASO, y si no hay PASOS, Juntos por el Cambio tendría el riesgo de que se le arme un quilombo a la hora de decidir quién puede ser su candidato. Claro. ¿Cómo es la opinión de la oposición en cuanto a sacar las PASO? ¿Están todos de acuerdo? No te escuché, negro. Sí, están todos de acuerdo, dice Martín. Por esto de sacar las PASO. Mira, no te podría decir si todos, de frente, todos estarían de acuerdo en sacar las PASO. O sea, el hecho de que surja este tema, el más... más explícito sería, y porque genera mucho gasto social y no hay que demandar tanto gasto social porque lo demanda el FMI. Pero la realidad subterránea y no tan subterránea es que es una estrategia política. Claro. Y es que Juntos por el Cambio no pueda definir su propio candidato. Y bueno, ustedes saben quiénes son los candidatos presidenciales. Está Bullrich, está Macri y Larreta, que no se pueden ni ver. Y sacarle esa posibilidad como son las PASOs, no hay manera que se pongan de acuerdo. No se van a poner de acuerdo. Supuestamente se correría el riesgo de que se desguace Juntos por el Cambio. Teniendo en cuenta eso, existe un riesgo de desguace de Frente de Todos como también de Juntos por el Cambio. En definitiva, no se sabe cómo va a ser el panorama electoral el próximo año. Por eso va a haber roscas todo el tiempo sobre cómo, con la incertidumbre, no saber cómo va a ser el panorama. No, te quería cambiar un poquitito el ángulo nomás, hablando esto de la interna macrista, digamos, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, digamos. No sé si escuchaste las declaraciones de Carrió hablando sobre las espías que le realizaron. Fortaleciendo esa idea de que tiene enemigos adentro. Claro, hablando un poco más del quiebre, ¿no? De Juntos por el Cambio. Y Carrió lo favorea aún más, es muy típico de ella. Sí hubo muchísima repercusión en el programa de Mirta Legrand, donde estuvo Carrió y donde estuvo el periodista de La Nación, Hugo Alcón Adamón, donde los dos confesaron que fueron espiados. Claro. Ya se sabía de que había espionaje interno en el propio gobierno de Macri y que algunos que otros del macrismo reconocían que eso era real. Pero bueno, estamos en un panorama de incertidumbre, donde esto se fogonea aún más todavía, ya sea por parte de Carrió como partícipe político en ese espacio, y Hugo Alcón Adamón, que si bien tiene cierta soltura individual como periodista, él está como trabajando en un grupo mediático que es La Nación, que tiene sospecha de que ha recibido financiamiento de Macri a la hora de incidir en la programación televisiva de La Nación Más. Pero enturbia aún más esta situación. Y si me permite, quisiera dar otro puntito sobre esto que estamos hablando, que es algo que creo que nadie está mencionando, que es algo que ocurrió el jueves pasado, que fue noticia sobre todo en el ámbito empresarial. Ajá. Y me llama la atención que pocos están profundizando esta noticia, y que de hecho yo sí lo he profundizado el domingo pasado en el Puerto de la Luna con Gatillo, que fue que el empresario... El director de Syngenta, Antonio Aracre, no sé si escucharon hablar de él. No. Bueno, Antonio Aracre es un empresario, un CEO, que ha tenido muchísimo espacio en medios de comunicación a la hora de opinar de la coyuntura política y económica. Y este jueves fue noticia porque anunció que va a renunciar a la empresa, lo va a hacer a fines de año. Y que se candidatea. Con la intención de que en el próximo año... incida en la política. No dijo que iba a ser candidato, pero dijo que tiene interés en incidir en la política. Bien, se están preparando. Quizá no lo damos cuenta, pero Syngenta, el director de Syngenta, ha tenido mucha incidencia en políticas económicas. En la actual gestión de Frente de Todos empezó desde el frustrado intento de comienzo de los... de la gestión de Alberto con el Comité contra el Hambre, después se frustró porque apareció la pandemia y la cuarentena, e inc- incluso se lo señala como el autor de lo que es esta iniciativa del dólar soja, de crear un dólar especial para los sojeros. Y en la actualidad incidió mucho Antonio Aracri para convencer a productores agropecuarios, de hecho son sus clientes, para que puedan liberar los porotos de soja y venderlas al exterior. Y lo insólito que generó Aracre es que en la última cosecha de poroto de soja, él figura como la empresa Syngenta que más poroto de soja vendió en el exterior. Lo cual es una rareza porque Syngenta nunca apareció. Todo lo que es soja, trigo, maíz, siempre aparecen los empresarios de siempre. Dreyfus, Aceitera General de ESA, empresas extranjeras, etcétera. Pero nunca apareció Syngenta. Por primera vez no solo aparece Syngenta, o sea que está funcionando como una especie de cerealera. Syngenta se supone que era una empresa que te brinda semillas transgénicas, agroquímicos, pero no una empresa cerealera que vende porotos de soja en los puertos. Por primera vez ocurre eso, lo cual demuestra que ha tenido una capacidad de incidencia importante en la economía y ahora el Guaso está interesado en incidir en la política. Que él señala que su interés sería lograr diálogos entre Alberto Fernández, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes, pero teniendo el anhelo incluso de que el presidente, no necesariamente el próximo año, sino en medio plazo, que el presidente de la Argentina fuera el mismísimo Martín Guzmán. Bien. El exministro de Economía. Terrible panorama. Me timan las patitas, te digo. Martín... Lea, bueno, nada, te agradecemos, buenísimo, impecable como siempre. Nada, ojalá que podamos tenerte nuevamente el lunes que viene, Es que lo necesitamos para que nos oriente la semana, para nos saber encanta, dónde estamos parados. Nos encanta este envión que nos estás dando este lunes, tan prometedor, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, vamos a tratar de, no sé si vos estás y tenés ganas, estás invitadísimo. Así que nada, te mandamos un gran abrazo, no sé si querés decir algo como para cerrar y nos vamos. No, muchas gracias por la llamada, un gusto escucharlos en cualquier momento, quizás esté presente. Vamos, todavía. Sí, vamos. Simplemente decirles, quizás el lunes no, que voy a estar en Buenos Aires porque va a haber una fuerte actividad por en campaña contra la fábrica de Porta Hermanos de la ciudad de Córdoba. Ah, sí, es bien, bien, bien. Acá, ¿sí? Bueno, ya nos vas a preparar un informe al respecto, seguramente. Se viene siguiendo quizás al detalle el tema acá de Porta. Dale, así que... dale. Bueno, Martín, Lean, te mandamos un abrazo grande. Dale. Bueno, estamos en contacto. Saludos a todos. Bueno, pues hablamos con el compa Lea Ross, integrante de este Enredando las Mañanas, claro, de los lunes, y que lo logramos traer de vuelta a Lea. Lo queremos mucho. Nos vamos a la música porque hay mucho más por delante. Bien. Les voy con un nominado. Escúchense esta versión de C. Tangana, que lo invitó a Jorge Drexler ahí a freestylear y a hacer ahí medio a la española. Vamos. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado. Con un traje alquilado, ni siquiera me han nominado. Cuando paso a su lado, ¿qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Me hace tanto que tenías la portada en tu teta, mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada. Ya no hay VIP ni mesa reservada. Ya no, ya no, ya no. La gente piensa en ti como algo que pasó. Delirio de grandeza, sueño de ambición. ¿Cómo era que empezaba mi última canción? No sé. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. Hola, ¿qué hola. ¿Qué coño le ha pasado? antes venía nada. Está viniendo la música con todo. Ah, pero claro. Ahora no pueden ni. Bueno, acá estoy. Antes estabas al tiente. Pisabas mucho más fuerte. Antes venía a verte. Ahora no pueden ni verte. Antes estabas al tiente. Pisabas mucho más fuerte. Mucho. Dale, vamos, vámonos. Venga. Un mueble en mitad de la pista. Expectativas las justas. Número uno en las listas. 7 de abril 2000 nunca. Un mueble en mitad de la pista. Expectativas las justas. Número uno en las listas. El 7 de abril 2000 nunca. ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué coño me ha pasado? Antes venían a verte. Ahora no pueden ni verte. Antes estabas al diente. Pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte. Ahora no pueden ni verte. Antes estabas al diente. Pisabas mucho más fuerte. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, continuamos con este Enredando las Mañanas de este lunes 17 de octubre y tenemos ahora sí el espacio de Agencia para la Libertad, las compañeras de Agencia para la Libertad. Muy bien. En este caso tenemos en línea a Bárbara Taguada para actualizarnos un poco toda la situación en el Huincul Mapu, huelga de hambre, criminalización en todo el territorio. Buenos días, Bárbara, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Mari, Compuche, ¿cómo están? Sí. Bueno, un gusto tenerte aquí en el Enredando las Mañanas para escuchar el informe que tenés para darnos hoy. Perfecto. Se agradece muchísimo, la verdad, porque la situación está muy crítica. Bueno. Sí, lo sabemos. Estuvimos estas últimas semanas con mucha información de lo terrible que está ocurriendo en el territorio mapuche. Así que bueno, te damos el aire para que nos cuentes. Bien, muchas gracias. Como ustedes decían, durante estas semanas se estuvo visibilizando lo que hace a la crueldad del Estado argentino a mujeres mapuches, niños mapuches, también hombres, y en realidad tiene que ver con criminalizar a todo aquel que asume su identidad, y no pasa solamente en cuanto a la parte de lo que podríamos entender como la imposición argentina, sino que también en el Huincul Mapu, en Chile, la situación está sumamente crítica también. Desde el 2015 hay un machi que está cautivo, lo condenaron a 18 años sin pruebas. De este lado ahora también tenemos a la machi Betiana con su bebé, que fue hostigada, que fue gaseada, que fue golpeada. Los diseños vejativos que han tenido ambos lados han sido el mismo y siguen siendo los mismos de las épocas, no solo de Roca, sino de las épocas coloniales, ¿no? En un contexto que hace a los 530 años de una imposición de un pensamiento cruel en el que se busca tomarnos de cautivos o exterminarnos, en donde se busca diseñar también en nosotros un proyecto de saqueo, porque nos quieren como recursos o directamente, digamos, desaparecidos. Siguen siempre las mismas prácticas. Hay que decir que la Namien llevan ya 13 días en huelga de hambre, lo cual es extremo, que Débora Vera y Florencia Melo siguen presas en la Policía Aeroportuaria de Bariloche, que la machi Betiana Coluán está lejos de su regüe, no se sabe cuál es la situación para lo que hace al sitio ceremonial, lo que para nosotros no solo es grave a nivel de lo que hace a la cultura o en un sentido espiritual de lo que quizás un pensamiento podría entender, sino que va más allá porque esto pone en peligro a su vida de forma directa, a la vida de la comunidad de forma directa y a toda la salud del Puelmap, como nosotros lo comprendemos. Así que es un hecho sumamente grave. Mariana Huel informaba que había unas fotos que estaban circulando y parecía que este río había sido destruido, pero la realidad es que no permiten el acceso para ver cuál es la situación. Así que para nosotros es un acto sumamente grave que atenta contra la salud de toda una nación. Y no solo con un quiebre espiritual en un sentido como Occidente lo podría entender. Asimismo, también tenemos que decir que nació finalmente la beba de Romina Rosas y nació en cautiverio. Ya había pasado también en el Gulu Mapu con una situación muy, muy desfavorable en donde hicieron parir una lamien, pero en ese caso estaba atada, engrillada, y bueno, vemos una misma lógica que se repite y se repite, lo cual es muy doloroso, ¿no? Durante esta semana se hicieron diferentes convocatorias, actividades para poder visibilizar lo que se está viviendo y por sobre todo por la preocupación de lo que hace una huelga de hambre a mujeres que están amamantando y tienen sus pichiqueches, sus niños ahí, que están muy preocupados, tienen mucho miedo. Para no hacerlo muy largo, sabemos del traslado que se ha hecho de un lado a otro, como en épocas de roca, pero también decir que en estos momentos se está evidenciando un odio naciente que sabemos que es parte del gen de esta construcción de patria, pero la realidad es que no solo desde el gobierno, sino que de toda la prensa cómplice, lo único que están haciendo es levantar como bandera el odio, cuando tiempo antes, ¿no? O sea, semanas atrás, hicieron firmar discursos de odio en cuanto a compartir los discursos de odio hipócritamente, y vemos cómo lo que están haciendo es juzgar a todo aquel que se reconozca mapuche a pesar de la doctrina argentina, y como digo, a ambos lados del territorio. Hay retenes en la ruta Bariloche-Bolsón, el comando unificado obviamente sigue activo. Al borde de la ruta, no sé si sabían, pero han puesto banderitas argentinas a modo de cotillón barato, ¿no? Uh-huh. Como para evidenciar de quién es la tierra. Y también avisaron que desde El Hoyo, pueblo cercano al Bolsón, había gauchos patriotas comandados por el intendente Pogliano que andan a caballo cazando, amedrentando a todo aquel que vean, ¿no? Con portación de cara mapuche, pero por sobre todo que asuma identidad, que eso es lo que realmente molesta. Y ahí es donde no todos somos iguales. En estos días también hay que alertar que hay una posible, un posible desalojo al Lof Cayunao, que es un territorio que está por la zona de Alto Chubut, y se encuentran en ese sitio las nacientes del río Chubut, las fuentes de agua dulce, lagunas, también hay un El Tuve, un cementerio ancestral, y este territorio está habitado por la familia de la Lamien Soledad Cayunao con sus niños. Pero hay que decir que se pide acompañamiento para este martes 18 de octubre, porque va a haber una audiencia que se denomina Criterio de Oportunidades, que es previo al juicio penal que llevan con COPETEL, Copetel trajo plantaciones de pino, y lo cual propicia la sequía en el sitio, ¿no? Perjudica todo el territorio, la vida de todo el territorio, y ahora se está llevando a cabo este juicio penal que intenta el desalojo y el despojo de la comunidad, poniendo en peligro la integridad física también de Soledad y sus niños. Bárbara, buen día. Esta audiencia se va a llevar en el Bolsón, así que va a ser determinante en cuanto a esto de que se lleve adelante la orden de desalojo, ¿no? Y hay que decir también que la LOFCA Yunao es quien está ahí protegiendo los ríos de la contaminación, que son los que llevan el agua prácticamente a toda la provincia de Chubut y gran parte de Río Negro, cosa que no es... Nosotros sabemos que esto es parte de un plan que venimos denunciando, que es una agenda extractivista que se firmó en el 2015, es una agenda denominada como Agenda de Davos, Agenda 2030, que nos hablan de protección ambiental, que nos habla de energías verdes, que nos habla de pluriculturalidad, que nos habla de mayores derechos, de hambre cero, de inclusión, pero la realidad es que nada de eso, todo puede sonar muy lindo, pero nada de eso es cierto, y vienen con una agenda extractivista, de genocida, en el cual va a haber una marcación muy concreta en quiénes son los indios afines, los indios buenos, los afines al Estado, las políticas estatales, y quiénes no. Y por eso nos preocupa la situación, porque hay una militarización a ambos lados del territorio. Esta agenda es una agenda internacional, entreguista, de las tierras a los intereses extranjeros. Menciono también, el 12 de octubre del 2021, el año pasado, Piñera militarizó todo el territorio del Gulumapu, ¿no? Territorio mapuche, lo hizo por decreto. Y lo hizo exactamente en las cuatro provincias donde se encuentran las comunidades autónomas que no apoyan el lobby de la pluriculturalidad, que no estaban con el renacimiento o el hacer una nueva política o una nueva constitución chilena. Porque son conscientes, eso es también, de que de aprobarse tal proyecto no habrá vuelta atrás y las tierras van a quedar en manos de los organismos internacionales. Al mismo tiempo de que se cumple un año, de este lado, el 12 de octubre, el Estado argentino también celebró la creación de este comando unificado que sigue en pie para militarizar el territorio y continuar, como decimos, con la represión y los desalojos. Entonces no podemos dejar de ver que es un plan unificado y que en el caso, por ejemplo, del Gulumapu, en el caso de lo que consideramos como lo que ahora se entiende como Chile, la situación se ha agravado muchísimo, y también pedimos que se esté atento, porque como si no fuese poco, no lograron hacer esta nueva constitución, y este 11 de octubre, días atrás, Boric puso en marcha el tratado TPP-11, que es un tratado que da la entrega de todo el territorio como un cheque en blanco a las corporaciones. Uh-huh. Como para que se tenga en cuenta, a partir de este tratado, Chile deberá consultar todo proyecto legislativo, reglamentario, de políticas públicas, con gobiernos y empresas extranjeras, y va a tener que tomar en cuenta todas las observaciones. Va a tener que aprobar los cultivos transgénicos para el consumo, las reformas en educación, salud, jubilación y todo lo que estaban propagando van a ser imposibles porque se van a considerar expropiatorias. Así que la situación se viene muy pesada y por eso pedimos que se esté atento, porque la criminalización no se da solamente en quienes estén en los LOF, en los territorios, ahí cuidando con el cuerpo, sino que también hay una persecución a periodistas, a medios que expresan otras voces, y en ese sentido también lo que nos preocupa es que una cosa es también los grupos de apoyo, ¿no? O personas afines, pero los lamien que están poniendo su cuerpo y su identidad para delatar también están siendo hostigados como lo que se vio durante este fin de semana, que fue un allanamiento a la casa de Oscar Moreno, que es integrante de Hualquintún TV, que es el primer canal reconocido como pueblos originarios de la Argentina, y a Oscar Moreno se le hizo un allanamiento en su casa simplemente por decir que es militante mapuche y que trabaja en un medio afín a este movimiento. Bárbara. Por tanto, también hacer saber que la ley antiterrorismo sigue en pie y que, bueno, estamos en un momento muy conflictuado y, bueno, se pide estar atentos porque el desalojo programado se busca hacer en todas las comunidades que ya fueron vendidas como territorio a los extranjeros para sus fines económicos. Bárbara, ¿me escuchás? Y que no es solamente Bullrich con el grupo Consenso Bariloche, sino que acá están, digamos, todas las corrientes y por sobre todo este gobierno entreguista que hoy reivindica y festeja la lealtad a un genocida como ha sido Perón. Bárbara, no solo para la cultura mapuche, sino para los Pilagá y para todos los pueblos preexistentes a esta Argentina. Bueno, así que es un gracias. Continuador del genocidio y hoy con mucho repudio también nos levantamos para decir que Perón es un genocida y que lo que hoy también se hable de lealtad o estos grupos afines, lo único que están haciendo es ser leales al genocidio y al racismo constante. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por tu informe. La verdad que escuchándote muy atentamente aquí, muy completo todo lo que nos decís, y sabemos que, bueno, está en juego la identidad del pueblo mapuche, ¿no? Como decía, desde el origen de la conquista hasta hoy, con esta planificación extractivista, saqueo de territorio, y eso, ¿no? Buscar destruir la identidad de los pueblos mapuches, que en realidad tiene una resistencia enorme, lo estamos viendo también con todo el apoyo de los movimientos y las organizaciones. Esperemos poder seguir acá en el Enredando las Mañanas cubriendo este tema y teniéndote al aire. Así que te agradecemos muchísimo y estamos en contacto. A ustedes, entre hermano. Muchísimas gracias. Gracias a vos, sí, Bárbara. Compañeros, nos vamos a la musiquita. ¿Nos vamos para un poquito de música, sí? Sí, para poder seguir con el ritmo del Enredando de las Mañanas. ¿Qué viene ahora? Son 10:53 de la mañana, nos vamos despabilando y sobre todo con lo que acabamos de escuchar de la compañera Bárbara. Un cachetazo necesito en el otro amarillo ahora. Sí, señor. Vamos ya mismo a escuchar a las Tranqui Panqui, aquí de Córdoba. Qué lindo. ¿Eh? Vamos. Resiste, vive, piensa, grita, arte, lucha, avanza. Resiste, vive, piensa, grita, abre, lucha. su voz libre como el agua. RNMA. ¡El agua es un tesoro! Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. De 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una. Dos. Tres. Son 18 las ballenas francas australes que aparecieron muertas en las últimas 3 semanas en Argentina, en la península de Valdés, su mayor área de cría y reproducción en el mundo. El doctor Mariano Cironi, que es director científico del Instituto de Conservación de Ballenas y codirector del programa de monitoreo sanitario de la ballena franca austral. Comenzó este evento hace un par de semanas, el 24 de septiembre, de hecho encontramos la primera ballena adulta muerta de la temporada, cuando estábamos trabajando ahí en el Golfo Nuevo, y a partir de ahí comenzaron a sumarse más animales por distintos reportes, por nuestros propios relevamientos y monitoreos que hacemos de la zona. Bueno, sí, ahora estamos en una cifra así, que entre los 18 y 20. Han sido todos los casos muy similares. En esta situación estamos viendo los animales ya muertos en el agua, flotando muertos, así se los detecta a la mayoría, porque luego, bueno, vienen las aves, las gaviotas, por ejemplo, que comienzan a alimentarse de esos cadáveres cuando todavía están flotando en el agua, y luego el viento y las corrientes los llevan a las costas, y ahí es cuando podemos hacer el trabajo de las necropsias desde el programa de monitoreo sanitario Ballena Franca Austral. Estamos trabajando todos en coordinación con, bueno, organismos de la provincia del Chubut, con las instituciones académicas como el CEMPAT, CONICET, universidades y demás. Todos estamos trabajando sobre una misma hipótesis que relaciona estas muertes con lo que se conoce como mareas rojas. Es, ¿por qué estamos apuntando a esa hipótesis? Porque hay muchas indicaciones muy evidentes y muy claras de que en este momento hay una marea roja intensa. Las muestras de plancton, muestras de bivalvos, es decir, cholgas, por ejemplo, que han analizado en distintos laboratorios, todas dan altos niveles de toxinas. Estas toxinas se producen naturalmente, son biotoxinas que producen microalgas que forman parte del plancton naturalmente, y que, bueno, en esta época, en la primavera, cuando se alargan los días, aumenta la temperatura y además con la cantidad de nutrientes que hay en el agua, estas algas proliferan y, como digo, son naturalmente tóxicas. Entonces, cuando alcanzan ciertas concentraciones, pasan a ser peligrosas para la salud de la fauna e incluso pueden producir la muerte también de personas. Tener paciencia, yo sé que hay ansiedad, la ansiedad la tenemos primero que nadie, nosotros mismos, que somos los que trabajamos en el tema. Entonces nosotros también queremos saber los resultados. Yo sé que hay gente que dice, bueno, ¿y cuándo van a saber? Bueno, cuando los análisis estén listos, pero hay que esperar unos días para que esos resultados estén disponibles. En la población de Península Valdés, a esta escala sucede por primera vez, pero hay antecedentes similares. De hecho, el año pasado, no hay que ir muy lejos en el pasado, el año pasado, 2021, nosotros desde el programa de monitoreo sanitario registramos una mortandad de 13 ballenas adultas y 7 ballenas juveniles, lo cual ya fue una situación fuera de lo común. El programa comenzó a trabajar en el año 2003 y nosotros en otro programa científico trabajamos con las ballenas de Península Valdés desde el año 71 en el Instituto de Conservación de Ballenas, haciendo foto e identificación de animales desde el año 71, ya más de 50 años. Y en este medio siglo de trabajo nunca habíamos registrado los números de ballenas francas adultas y juveniles muertas que estamos registrando en esta temporada. Que si no nos quedamos con que bueno, es un fenómeno natural porque son biotoxinas y las algas las producen naturalmente, ¿y qué le vamos a hacer? Bueno, no es así del todo. si bien efectivamente esto es alguna una sustancia que se produce naturalmente, no hay un contaminante que se haya vertido en el agua y que esté matando a las ballenas, no ese es el caso. Pero sí hay un componente humano en todo esto que tiene que ver con los cambios que estamos generando en el mundo en general, ¿no es cierto? No solamente en la zona de Península Valdés, quiero que esto no quede, que no quede circunscripto solamente al Golfo Nuevo de Península Valdés, porque esto es un cambio que se está dando a nivel global. Y tiene que ver, por una parte, con el calentamiento global, el aumento de la temperatura, que también hace que aumente la temperatura del mar, y eso a las algas las favorece. Y algo muy importante, la cantidad de nutrientes que están llegando a las costas del mundo por distintos modos, por ejemplo, por el vertido de líquidos cloacales y efluentes industriales maltratados que llegan a las aguas del mar y aportan nutrientes, por también los nutrientes que llegan desde los fertilizantes, por ejemplo, que se utilizan en los campos, que drenan en los ríos, que drenan en el mar y llevan consigo fósforo, nitrógeno y otros nutrientes que las algas aprovechan. Entonces acá está la mano del hombre y la responsabilidad que tenemos como sociedad por los cambios que estamos generando en el medio ambiente. Les estamos facilitando las cosas a las algas para que se reproduzcan mucho y una de las consecuencias que vemos es lo que está sucediendo en este momento con las ballenas de la península, que de paso también quiero resaltar lo siguiente: nosotros le damos mucho valor, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, a la alarma que generaron las ballenas con sus muertes, porque han sido una especie de primera barrera de este problema para que luego no haya muertes humanas, porque fueron las ballenas las que realmente alertaron que estaba pasando esto en el Golfo, cuando comenzaron a aparecer muertas y a partir de allí se desencadenó toda una situación que alertó a la sociedad de que esto estaba sucediendo. Entonces quiero poner en valor de alguna manera el rol que las ballenas tienen como centinelas de la salud del mar y cómo ellas sufren primero que nosotros las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande de la sociedad humana y creo que es importante, importantísimo que tengamos un cambio de actitud en el modo en el que nos relacionamos con la naturaleza y con las demás especies. me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Muy bien, continuamos en el Enredando las Mañanas. Este lunes 17 de octubre. Otra vez, sí, sí. Lo recordamos por la duda, ¿no? ¿Qué día? Tenemos algún material más de la lealtad, capaz, ¿no? Capaz que tenemos algo. Sí, sí, capaz puede que ser, tenemos algo. Puede ser. Vamos a ver. Bueno, estamos con todo acá en el Enredando las Mañanas. Muy bueno el informe que nos brindaba de la situación mapuche en el bloque anterior. Muy interesante, Bárbara, muy potente. Nos quedamos charlando de eso justamente en el temita musical. Contundente. Y bueno, también la info sobre lo que ocurrió con las ballenas, ¿no? La situación de las ballenas, más que interesante. Terrible lo que está ocurriendo. Sí, marea roja en todo el planeta, cuestión de cambio climático, pero también resaltamos la voz de este profesional que no deja de lado el factor humano en el medio de todo esto. De hecho, desde esa organización que se llama Ballena, se puede encontrar el último informe de estos días. Es el doctor que escuchamos, es el único que resalta el factor humano, ¿no? Como no dejarlo de lado. Claro. Fue bien clarito en lo que acabamos de escuchar. Uh-huh. Algo tenemos que ver. Bueno, vamos a charlar un poquito en este bloque de el caso del pibe este, que, bueno, un nuevo caso de muerte dudosa acá en, ¿no? Que fue suicidio, que no fue suicidio. Radio Estilo de la localidad transserrana de Villa Dolores dialogó con Ángel Rojo, el papá de Américo Rojo, el joven fallecido en la cárcel de esa localidad, caso que se intenta hacer pasar como un suicidio, ¿no? Sí. Ángel comentó que a su hijo lo aislaron y pasadas unas horas llegó un hermano de Américo a consultar las razones y no obtuvo respuesta. En menos de 24 horas se enteró que su hijo había muerto. Cuando Ángel llegó a la morgue se encontró con las puertas abiertas y un cuerpo tapado. No había nadie en la sala y recién a las horas llegó el médico forense, quien le negó en todo momento ver el cuerpo. La causa de la muerte oficial fue suicidio por ahorcamiento con una colcha. Vamos a compartir en este momento un audio con el relato de Américo. Sí. Me viene Jorgito Reina a la cabeza. Uh-huh. Acá Nomasito también, ¿no? Sí. ¿Tenemos el audio? Vamos a escuchar al papá de Américo Rojo. Vamos a escucharlo. En la cárcel. Hablo al servicio penitenciario, hablo con la directora. La directora le pregunto qué pasó con mi hijo. Me dice, se ahorcó. ¿Cómo que se ahorcó? Sí, se ahorcó, dice. Lo encontraron ahorcado. Bueno, digo, ¿y dónde está el cuerpo de mi hijo? En la morgue de mis mejores, yo ciegamente llegué hasta Villa Dolores, entro al hospital regional, busco la morgue, y yo en ese transcurso entrando al hospital buscando los pasillos de la morgue, llego hasta la morgue, están las puertas abiertas de par en par, con un cuerpo al frente, con la bolsa esa que le ponen, ¿no? Y no hay nadie, absolutamente nadie. Yo en mi dolor hincado ahí porque quiero ver si es mi hijo. En ese caso estaba con mi cuñado, mi señora, y no toqué nada. Pero yo quería ver ahí un papel en los pies, quería ver si era el nombre de él. Si hubiese tenido el nombre de él, quizás yo en ese momento le hubiese abierto en mi descripción, todo. No sé cómo explicarlo. Entonces nadie me detuvo. Desde ahí empecé, me sacan ellos para afuera y el forense no está, pregunto, había gente que para atrás del espacio ese, de ese pasillo, salían a fumar en la cabeza enfermero o lo que sea, y se volvían a entrar. Estaba todo acomodado. Entonces yo tenía que cometer un error, tocar el cuerpo, para yo ir preso, para echarme más culpa. En ese momento no lo presentí, yo iba a cortar lo que le había pasado. A la hora llega el forense Daniel Bravo, que le digo en la puerta, mira, te pido ante Dios y ante tus hijos, decime la verdad. Él me dice, quédate tranquilo, lo único que me lleva de la cárcel es que a él lo habían visto cortando la orilla de la pasada, donde él estaba aislado, y cuando ellos llegaron ya se había ahorcado. Perfecto, quedamos ahí. Quiero reconocer el cuerpo, no puedo. ¿Por qué? Si mi hijo, no puedo, porque es un caso policial. Pero yo quiero saber si es mi hijo el que me está haciendo las cosas. Me dice, no puedo, entendeme. Yo tengo orden del servicio penitenciario, no, porque es un caso policial. A mí poco entender analfabetamente por el momento que estoy hablando, porque no entiendo las leyes, no entiendo nada, no me asocia nada. Esperé en la foto. A 2 horas y algo, una foto. Duró, salí, lo esperé, me llamó. Me dice, mira, tu hijo no tiene nada más que quitarte profundo. Yo hice una autopsia como en lo que hacerla. La hice específicamente como para que sea todo claro, no tiene hematoma, solo un corte profundo en la garganta, respecto de lo que ha sido ahora, de la operación. ¿De dónde se largó? ¿Del obelisco? ¿Con qué chavo? ¿Con una guillotina? Bueno, quedó ahí. Lo quiso reconocer después de la autopsia, tampoco. No, dice, ya pasó a caso judicial, te damos el papel con el de función, me lo entregan, veo los detalles, pone ahorcación por asfixia. Muerte, ¿cierto? Bueno, perfecto. Voy hasta la policía para que pueda declarar, para que me den mi cuerpo, me hacen hacer unos trámites. Le cuento a la señora, porque no se me gusta andar frío, le cuento a la señora de la que me atiende de la policía, que no sé cómo se llama, para adentro, para dar la descripción, para que vaya haciendo, para que me entregue mi cuerpo. Me dice la señora, dice, ¿cómo puede estar? Le cuento, no sé si así. Hasta ella le dice. Paso de ahí, el paso siguiente, me dicen, va a tardar como 2 horas porque se tiene que ir a mi casa. Me retiro de ahí, me dice, no, ya está, dicen, tener, toma los papeles, lleva los centros para que los retires a casa. Listo, lleva los centros, van a los centros, van a los mismos, tenéis ellos todavía, pues también traigo vestidos familiares. A las 5:30 de la tarde, hablando del sábado, del día 20, me llaman de centro diciendo, usted el pastor de Américo, si mire, le vamos a decir que al cajón no se le podemos dar a cierto. ¿Por qué razón? Por la razón de que está muy cortado, con la socia, pero si está cortado. No tiene nada, no tiene enfermedad, no tiene ya en el hecho de la socia, y la familia quiere estar, no, tenemos orden, ¿de dónde va? De que el cajón no esté abierto. Él me dice, no, tenemos orden, pero después el cachito dice, voy a hablar con quién. Al rato me vuelve, me llamó, me dice, no, si el cajón va abierto con quién. También el único que le pedimos que no se lo toque, porque está muy cortado, un montón de cosas. Listo, me quedo ahí. Nosotros en el velorio, tarde la noche, cuando quedamos yo, mi cuñado, mi señor Gastón, le digo, vamos a ver por qué, le digo, no me dejaban ver, porque estaba mi hija, lo que dice nosotros. Nosotros a ver, sacarle fotos, le sacamos fotos. Y le empezamos a abrir la cabeza con todo el dolor del alma. Perdón, es que se me quiero. Sí, está bien. Le dimos un tiro, tiene un tiro bajo la oído, tiene un tiro, tiene un corte en la garganta, cortado con yugular y tráquea. Tiene hematomas en el cuerpo. Tengo las fotos. A ustedes les parece que con su próximo niño, después de la segunda autopsia, en la escalilla, hasta a las rodillas para arriba, están quebrados. Debe ser que tiene un tiro en la pantorrilla porque el bisturí ha entrado y le ha sacado. Se le escapó el bisturí a un profesional para hacer semejante cohete. Si yo tengo las fotos, eso seguramente es un tiro. Pasa esto, le seguimos viendo. Tiene más lesiones, tiene los dedos quebrados. ¿Qué más decirle que le puede haber hecho? Una tortura. Escuchábamos, sí, al papá de Américo Rojo, que bueno, hacía esas declaraciones. Bueno, entre otras cosas decía que cuando fueron a velar a Américo Rojo en la casa velatoria que dispone la cooperativa del Sendo, había órdenes de que fuera a cajón cerrado. Finalmente le permitieron a la familia abrir el cajón, pero que no lo toquen. Por la madrugada, la familia, con todo el dolor, decidió revisar el cuerpo. Se dieron con que Américo tenía un corte en el cuello, sus piernas quebradas y manos quebradas. Sí, la familia sacó fotos de todo como material de prueba de que Américo fue torturado. La doctora Mariela Escudero es la querellante en la causa y pidió una segunda autopsia con un médico que sea de afuera de Villa Dolores. Sí, así las cosas con los chicos suicidados, entre comillas, ¿no? Este tema que no cesa acá en Córdoba, por lo menos, y qué importante que hayan podido tomar pruebas, ¿no? Porque no les estaban dejando ver el cuerpo en ninguna manera, ¿no? Y tenía claras muestras de tortura. Muchas irregularidades, demasiadas, muy evidente, realmente casi, no sé, morbosa la impunidad con la que se mueven. Bueno, esperaremos ahí la segunda autopsia que la doctora María Escudero pidió. Vamos a estar con médicos de afuera de Villa Dolores. Atentes a cómo continúa este caso que nos está tocando aquí cerquita. Nos vamos con musiquita. Señor operador, ¿qué tiene para deleitarnos? Vamos a escuchar a la gloriosa Miriam Makeba, una africana hermosa, que enseguida nos acompaña y en este enredando de lunes, como muy siempre, linda. Desde aquí de Casa Grande. 17 de octubre. Introduce my accompanists. On bass we have also the man who writes most of my English songs. He comes from the United States, Mr. Bill Salter. Guitar and accordion, we have from Brazil, Sivuca. On conga drums and everything else, we have from St. Thomas, Leopoldo! El hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. RNMA. Aquí estamos en el Enredando las Mañanas, 11 y 24 de la mañana, de este lunes 17 de octubre, Día de la Lealtad. Ha sido mencionado por varios de los columnistas, entrevistados, por nosotros mismos en algún que otro momento, pero es momento de tal vez de ejemplificar. ¿Qué les parece? Sí, a ver, negro, subime la cortina que pusiste. A ver. Mirá que no es feriado hoy, ¿eh? Es la hawaiana, ¿no? Sí, señor. Es lunes. Siempre contamos que nos piden, nos tengan paciencia, ¿no? Que los lunes no son fáciles. Acá el Radio Roja se tiró en el cuerpo a hacer el lunes, que es un día muy complicado. Es un día complicado, sí. Nunca habíamos experimentado. Sí, ya creo que alguna vez lo habíamos hecho. Sí, sí, en la época ya de con la pana. También era el lunes. Claro. Y esto de que sea el 17 de octubre a mí me tiene un poco confundido. Te tiene preocupado, parece. No sabes a qué marcha ir. Lo de la lealtad peronista me confundí. No entendí muy bien cómo era que puede ser. ¿A cuál de todas fuiste? ¿Fuiste alguna de las...? ¿Vas a ir a alguna de las marchas? No, tengo cosas que hacer. Ah, bueno. Tengo cosas que hacer. Ah, bueno. Entonces, ¿ustedes van a ir? Yo compré los sanguchitos. ¿En serio? Bueno, yo les quería ejemplificar un poquito, ¿no? Vamos a escucharlos a ellos mismos con sus lealtades en un movimiento que se estudia internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Todavía no se sabe qué es el peronismo. Las descripciones que cada uno pueda tener en su casa. Exactamente. Todavía no se sabe lo que es el peronismo, es para titular eso, te digo. Exacto. Lo estudian en la Universidad Norteamericana, en Europa, va gente a hablar, se estudia, si hay libros, está el peronismo de derecha, el de izquierda, el más progresista, el más rancio, el más sindicalista. El abanico peronista. El más actual, ¿no? Uno tal vez con algunos tintes progresistas, pero que también podemos reconocer dentro del kirchnerismo que ese verticalismo que también tiene el peronismo y esa lealtad a veces hace que te quedes entrampado en tus propios sapos, ¿verdad? Sí, sí, me gustaría saber qué dice Alberto. Bueno, fíjate este zapazo. A ver dónde está, lo tengo acá. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Es definitivamente un mal gobierno. Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes. Lo que inició con la llamada democratización de la justicia. Todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina, a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Ahí lo tiene, Alberto. Wow. Está todo bien. Es la previa. ¿Es el mismo Alberto que es el presidente? ¿Este es solo otro? Sí, sí. Era otro cuando se había armado su propia fuerza. ¿Se acuerdan claro, que él claro. dejó de ser jefe de gabinete, se retiró del kirchnerismo? Se pelearon. Con algunas diferencias, claramente. Pero después él empezó a armar su fuerza y nunca fue muy un crítico opositor muy fuerte durante el primer mandato de Cristina. Pero ya para el segundo había perfilado, había hecho alianzas también con Massa, con otros más también. Y era un opositor que se animaba ya. Tenía pretensiones presidenciables de hace. Sí, o por lo menos él siempre fue un buen operador político, ¿no? Entonces, de esa fuerza que tal vez tiraba a Massa, o tiraba de la Sota, o tiraba a cual, él estaba ahí atrás de ese armado, y era de los que jugaban a hacer alianzas, claro, con todo lo que andaba dando vuelta. Bueno, eso por un lado. Pero estábamos mencionando al hombre del momento, a Massa. Escuchen a Massa en su momento tal vez más leal. No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. ¿De verdad? Superada. Porque yo ya escuché. Absolutamente. Ya hay antecedentes no. de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. ¿No volvés? No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción, que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. Yo voy a de la Cámpora que nos quieren dejar en el Estado, porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, es hijo de... Como decimos en el barrio, los trapos se lavan en casa. Me quedo muy tranquilo que la lealtad es un hecho consolidado, ¿no? Muy bien, muy bueno. Hay que ver si cada uno está muy seguro en sus lealtades, y eso no quiere decir que estén juntos ahí haciendo cosas, claro, administrando política, alianza, lo que sea, pero cada uno es leal a ellos mismos. A ellos mismos y a sus propios asuntos, ¿no? Que dicen lo que piensan, no hay duda. Bien, bien, bien. Bueno, me gustó, es muy lindo, ¿eh? ¿Qué le parece? Muy buen material, ¿eh? Bueno, muy bien, yo quiero, Juan Martín, por favor, que... Me hiciste reír, pero me hiciste reír mucho. me interesa que le contemos a toda la gente del Enredando, a toda la gente que nos escucha, la movida que se viene este sábado acá en nuestro pueblo, que, bueno, hay mucha gente acá de Radio Roja, de Casa Grande, que participa en una gran movida que es la cuarta edición de algo muy especial. Sí, se va a hacer la Say No More aquí en... ¿La qué? ¿La qué cosa? ¿Qué cosa? ¿La qué cosa? Say No More. Un homenaje, viene a la gente, por favor, porque algún cordobés se viene. Es un homenaje en vida a el señor Charly García, que se viene ya. Esta va a ser la tercera modal, evento que se hace. En realidad hay un primero, pero muy precario, pero que se armó ya hace 3 años, es el tercer año que se viene haciendo sostenidamente, y el segundo que se va a hacer acá en Casa Grande, acá en el Zoom de Casa Grande. Sí, van a haber un montón de artistas, más de 30 y pico de artistas. De todo el país. De todo Córdoba, te diría, porque van a venir mucha gente, vienen muchos músicos de Córdoba capital, vienen músicos de acá de Punilla también. Pero como va tomando forma este homenaje a Charly, parecería que es algo que va a tener proyección en el tiempo. ¿Quién te dice que venga músico de todo el país a Casa Grande? Estamos esperando el audio de Charly García, pero bueno, todavía no llegó. estamos esperando que venga, que en alguna de estas ediciones está complicado, venga, ¿no? está viejito. Pero pero bueno, la Say No More promete un montón, va a haber un montón de cosas interesantes, no solamente va a haber rock de Charly García, las bandas también van a tocar... Tienen permiso, digamos, para tocar un tema de Virus. Ajá. Epa, sí, así que es como un homenaje paralelo. Un homenaje paralelo, sí, a los Virus, a los Moura, que bien. También venía asomando, y bueno, y se decidió también que este año las bandas hacen temas de Charly y un tema de Virus. Así que va a haber también temas de Virus dando vuelta y sonando en la sala, va a haber proyecciones, va a haber una feria artesanal. Ya el año pasado tatuadores. Fue grande la cosa, ¿no? Sí, para contarle sí. a la gente, ya fue grande la movida. El año pasado, la verdad que superó todas las expectativas, se esperaba una cantidad de gente, vino el doble de la gente que estábamos esperando que viniera, hubo más de 500 personas que pasaron por la fiesta. Es como una misa Seinomoriana, Charly García, ¿no? Viene y pinta todo el mundo un poco para ese lado. Ese espíritu. Pinta para ese lado, sí, tiene un poco ese espíritu. Si bien quizá uno dice, bueno, es un nicho, yo que sé, un músico, bueno, pero es un músico que abarcó varias, muchas generaciones, y además de que ha hecho música, no sé, para todos, creo. Y contanos, entonces, esta, tercera o cuarta edición de la Say No More, es este sábado, ¿en qué este horario? Sábado. ¿En el Zoom? ¿Cómo se llega al Zoom? Y al Zoom de Casa Grande, esa que llega cruzando el Vadito. Por la ruta 38, ahí, kilómetro 47. Sí, kilómetro 47, más o menos donde está el destacamento de policía, y hay que meterse por la cuadra de la calle 2, si no me equivoco. Va a ver, igual va a estar delimitadísimo. Sí, bajar de Casa Grande. Sí, va a ver. Y hay que decir que es desde las 3 de la tarde, ¿no? Como sí, una desde las para 3 de la tarde. Sí, de tirón. En familia, va a haber espacio para chicos, para cosas para que los chicos también puedan disfrutarlo también a su manera. Va a haber, como decía, feria artesanal, tatuadores, va a haber de todo un poco. Y nada, va a estar con muy, muy buen sonido también, como el año pasado. Hay mucha organización, los buffets son a beneficio de distintas instituciones del pueblo y una escuela de La Falda. Así que nada, o sea... Buenísimo. Porque bueno, no es un evento que busca recaudar dinero, digamos, no es un emprendimiento productivo, sino que nada, la idea es que el dinero fluya, digamos, en ese sentido. ¿Quieren escuchar la papa oficial? A ver, ¿la tenemos? Oficial de la Sai No More. Vamos con esa. Vamos, los escuchamos así, se vienen. Es muy fácil llegar hasta Punilla, hasta Casa Grande. Programátelo para el sábado, si andás por Córdoba, si andás va a estar cerca, buenísimo. Es una re oportunidad de vivir una experiencia como no sé si hay en otros lados. No, entiendo que hay algunas fiestas temáticas, pero esto es otro palo. Es otra cosa. Todo el mundo viniendo a la misa Sai No More-ial. Muy bien. La Sai No More te invita a volver al pueblo para reencontrarnos con el arte que nos une y nos impulsa a seguir. Charly García cumple 71 años. Y lo festejamos en el Salón de Usos Múltiples de Casa Grande. Córdoba. Argentina. El 22 de octubre. A partir de las 15 horas. La Sai No More 2022. La Sai No More 2022. Un escenario donde quepamos todos. Sai No More. Habrá feria artesanal, música en vivo, intervenciones y exhibiciones artísticas, buffets a beneficio de instituciones públicas y sorteos. Este evento es completamente autogestionado y sin fines de lucro. Cobramos una entrada a precio popular. Anticipadas 300 pesos. En la puerta, 500. Menores de 12 años, no pagan. Un escenario donde quepamos todos. No quedó ni un solo niño, ni una sola niña en Javelin. Todos se dirigían bailando como las ratas detrás del flautista, al son de aquella melodía. Mientras entra la música de García, te volvemos a invitar a la Sai No More. Venite a Casa Grande el próximo sábado 22, este sábado. Ya está, te lo agendás y te venís a la Sai No More, cuarta edición. Buscalo por redes, poné así, la Sai No More, que encontrás toda la data. Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Yo sé. Que alguien en el... siempre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. Bien, continuamos con el Enredando las Mañanas, siendo las 11:40 de este 17 de octubre del 2022, acá en Radio Roja, hablando de todo un poco. Estamos en el último bloque y tenemos la columna latinoamericana, como todos los lunes, a cargo de nuestro corresponsal desde Chile, Abner Vega Cabrera, que me imagino que está en línea, ¿no? Buen día, Abner. Mariano te saluda. Hola, buen día, compa. Sí, por acá estamos. Hola, buen día, bienvenido al aire de Enredando las Mañanas, Abner. Gracias. Bueno, Abner, como te decimos siempre, un gusto tenerte al aire para que nos ilustres de todo lo que está ocurriendo en Chile, en Latinoamérica, así brevemente, con el tiempo que tenemos. Pero bueno, pasaron 530 años este 12 de octubre de la invasión a América, así que me imagino que podemos arrancar con alguna lectura desde ahí. Sí, por supuesto. Son 530 años en donde la represión en contra de los pueblos originarios ha continuado y también obviamente la resistencia o las resistencias de los pueblos originarios continúan. Haciendo un rápido recuento de lo que aconteció en la semana, podemos decir que en el caso de Chile nos encuentran estos 530 años con una nueva extensión del estado de excepción en el sur del país, es decir, fuerzas armadas, militares con carros de guerra, controlando el orden y seguridad en las carreteras y en caminos de sectores donde están las comunidades mapuche. Además, con la aplicación de nuevas leyes, con las excusas del robo de madera, del narcotráfico, la delincuencia, o esto de la protección de infraestructura crítica que se ha venido discutiendo desde el 2019 en Chile, y que en realidad no es más que la justificación para reprimir directamente a las comunidades que están movilizadas, que están en lucha. Y bueno, el lunes pasado, el 10 de octubre en Santiago, se hicieron varias actividades conmemorativas y fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. Un futachagún que se realizó en donde yo estaba participando fue violentamente reprimido, a pesar de que habían ancianos, niños participando en el centro de Santiago, y también una marcha que se desarrolló a esa misma hora por las calles céntricas también fue reprimida, y en la noche mucha represión en la conmemoración de estos 530 años, pero además en la conmemoración también de la muerte de una compañera observadora de derechos humanos en la marcha que se hizo en Chile, en Santiago, el año pasado en estas mismas fechas. Y claro, y en esa represión, por ejemplo, fue empujado, fue botado por el agua de los carros de carabineros al lecho del río Mapocho un compañero que es víctima de trauma ocular de las protestas posteriores al 18 de octubre del 2019 y terminó muy mal herido, hospitalizado, en fin. Entonces, sobre su trauma ocular, además sufre la represión y múltiples fracturas en esta actividad del 10, ¿no? En el caso de Argentina, bueno, ustedes saben mucho más, este violento ataque en contra del Lafken Huinculmapu, en el sur de Argentina, y la detención de una machi, autoridad ancestral y otras comuneras. En el resto de América Latina no podía ser diferente, y hubo durante la semana represión a los indígenas y campesinos en Guatemala, en Brasil, en fin. En el caso de Ecuador, por estos días, hace unos 3 días atrás, terminó una negociación de 90 días entre la CONAIE, el movimiento indígena, y el gobierno de Ecuador, en donde llegaron algunos acuerdos, pero todavía falta que las bases del movimiento indígena aprueben esos acuerdos, porque además no se logró acuerdo en totalidad, sino que hay unos puntos todavía pendientes. Uh-huh. En el caso de, de Colombia y Bolivia, tal vez vimos una conmemoración un poco distinta, con algunos gestos de parte de esos gobiernos hacia los pueblos indígenas. En el caso de Colombia, Petro ahí se reunió con algunos indígenas del Cauca. En el caso de Bolivia también hay una relación más o menos estrecha entre el movimiento indígena y el gobierno. Entonces hay como un poco más de esperanza en esos dos países. Pero lo que es claro es que 500 años después de la invasión continúa la violencia contra las naciones originarias y por supuesto que continúa la resistencia de los pueblos en contra de la colonización. Sí, la resistencia que estamos viendo del pueblo mapuche, nada más y nada menos que por su identidad, ¿no? Porque es todo, digamos. Está siendo increíble realmente, porque el enemigo es enorme. Sí. Así que bueno, 530 años después, seguimos con esta planificación de prácticamente exterminar a los pueblos originarios. No ha cambiado mucho. No ha cambiado tanto, ¿no? Sí, es claro, exactamente. Sí, los pueblos indígenas y en particular el pueblo mapuche tienen una reivindicación muy, muy fuerte, tanto en su expresión argentina como chilena, respecto de la recuperación de tierras que le han sido robadas por los estados de Chile y Argentina y por los colonizadores en ambos casos. Muchos de estos son empresas transnacionales. La reconstrucción del territorio y su identidad, su cosmovisión y su derecho a la autodeterminación. Bien, Abner. Bueno, y haciendo un poco de historia también, a mí siempre me interesa saber qué pasó después de las grandes revueltas que hubo previas a la pandemia, ¿no? Tanto en Chile, que la recordamos muy bien, como en toda Latinoamérica, que después con la pandemia se plancharon y ya pasaron 3 años. ¿Dónde quedaron esas revueltas? Sí, efectivamente, es muy importante recordar eso porque por estos días, específicamente mañana, se cumplen, en el caso de la revuelta popular en Chile, se cumplen 3 años del inicio de la revuelta. Pero recuerdo muy bien que en ese mismo periodo, hace 3 años atrás, en distintos países los pueblos se levantaron en revuelta. Recuerdo tremendas movilizaciones en Honduras, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Haití. También por esos días se dio el golpe de Estado en Bolivia, en fin. O sea, una gran cantidad de acontecimientos en Latinoamérica que remecieron profundamente la estabilidad social y económica de estos países. Incluso por esos días recuerdo que se dio una revuelta también en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces fue una cuestión bastante potente. Y claro, 3 años después convino reflexionar qué está pasando con estos países y la verdad es que lo que se ha avanzado es bastante poco. Prácticamente en todos los lugares las demandas de las revueltas se han reciclado, se han incorporado al sistema y no han habido muchos avances. Por ejemplo, en el caso de Honduras, se produce, por cierto, el triunfo de Xiomara Castro, que llega a la presidencia, pero en estos días nomás se ha denunciado cómo desde el gobierno se está promoviendo una legislación tendiente a monitorear a los medios populares, a los medios alternativos. Cuando las comunicaciones independientes son tan importantes hoy día, en que los medios hegemónicos imponen un relato único, matrices de opinión, de análisis estándar para todo el mundo, y un gobierno de izquierda, o que se dice de izquierda, está tratando de aplicar estos monitoreos de inteligencia, en el fondo, a los medios populares. En el caso de Ecuador, se produce el triunfo del derechista Guillermo Lasso, y hoy día Ecuador está sumido en una profunda crisis carcelaria y en un auge pero tremendo de la delincuencia y el narcotráfico. Es terrible lo que está aconteciendo hoy día en Ecuador. Han habido muchos muertos en algunas tomas de cárceles o sublevaciones de prisioneros en ese país, muchos muertos y muertas. Y el gobierno está pensando en aplicar un plan Ecuador, haciendo este símil con lo que fue el plan Colombia, que recordemos que lo único que produjo fue aumentar los cultivos de coca, aumentar el tráfico, las muertes, los desplazamientos, los asesinatos, los falsos positivos, en fin. Y sin embargo, este Guillermo Lasso está pensando en un plan Ecuador. Bueno, y en Ecuador continúan las movilizaciones. Como decía hace un rato, están en un compás de espera posterior a las protestas de junio. En junio se dieron grandes movilizaciones y un paro de varios días por parte de los sectores indígenas, y se inició un diálogo con el gobierno que duró 90 días y que terminó hace 3 días aproximadamente, y entonces se está a la espera de la evaluación de esos resultados para que las bases decidan los próximos pasos en su lucha. En el caso de Chile, en Chile estamos en un proceso constitucional en pausa, así lo definiría yo, porque hay todo un debate de cómo va a continuar este proceso de cambio de constitución, con un gobierno, con un Boric muy servil al bloque dominante. Esto quedó demostrado con la aprobación por el Senado del TPP-11 durante la semana, y que Boric está esperando solamente la firma de ciertas cartas de garantía de algunos países para ratificar y firmar este acuerdo nefasto que es el TPP-11, que solo profundizará el extractivismo y por lo tanto la depredación del medio ambiente y la superexplotación de los trabajadores y trabajadoras. Además, con un aval inmenso hacia la institución policial de Carabineros de Chile, institución que recordemos que durante la revuelta masacró a la población chilena con un saldo de muchos muertos y muertas, con un saldo de más de 500 traumas oculares, con muchas vejaciones, torturas, abusos sexuales, en fin, y con muy pocas condenas, a la fecha. 3 años después son, pero muy, muy pocas las condenas. Hay más de 3.000 procesos abiertos y las condenas son apenas 14 condenas a Carabineros por violaciones de derechos humanos, de 3.191 acciones judiciales que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y aquí recordemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante la revuelta se alió con Piñera. El exdirector está acusado hoy día formalmente en la justicia de haber sido obsecuente, de haber hecho oídos sordos frente a las violaciones graves de derechos humanos que estaban sucediendo en Chile. En el caso de Colombia, logra ganar la presidencia Petro, un presidente exguerrillero de izquierda, pero que gana aliado con la derecha, en una alianza estrecha con sectores conservadores para poder derrotar a la ultraderecha, pero que una vez que asume aplica medidas contundentes, cosa que no se hizo en Chile, por ejemplo, como plantear la reforma tributaria o la salida de muchos generales desde las Fuerzas Armadas. Y vemos que en el caso de Chile se ratifica al director general de Carabineros, Yáñez, en el ejercicio, se ratifica al jefe de inteligencia en Carabineros por parte de Boric. En cambio, en Colombia al menos vimos que salieron varias decenas de generales por violaciones a los derechos humanos. En el caso de Perú, que también hubo grandes protestas en ese periodo, en Perú el presidente Castillo le vemos cada vez más solo, cada vez más aliado a la derecha y a los sectores conservadores, totalmente abandonado por su ex partido, sin que veamos en Perú posibilidades de que se constituya una asamblea constituyente, que era una de las demandas fuertes de la revuelta. En el caso de Bolivia, vemos un gobierno fuerte hoy día, un gobierno posicionado de su función, de su rol, posterior al golpe de Estado en contra de Evo Morales, pero es un gobierno que ha tenido que enfrentar constantemente las conspiraciones de la ultraderecha, tanto nacional como internacional, y hoy por hoy nuevamente hay rumores de movilizaciones y paros en el oriente boliviano, por un tema bien extraño, que están pidiendo que se adelante el censo. Ajá, y mira, a partir de esa petición de adelantar el censo, entonces están generando intentos de desestabilización en contra de ese gobierno, pero los sectores populares y las organizaciones están diciendo que apoyan la continuidad de la gestión del presidente. Qué curioso lo del censo. Y en Haití, ¿no? Sí. Es un país muy golpeado. Haití. La situación de Haití hay que tenerla muy en consideración. En Haití hubo el asesinato de un presidente con intervención de mercenarios extranjeros, fundamentalmente colombianos. Y aquí vemos en Haití cómo los capitales extranjeros están concentrados, se concentraron en adquirir las riquezas naturales de ese país, y hoy día hay un descontrol de las pandillas que controlan determinados territorios, pero que no son territorios cualquiera, sino que son territorios en donde se ubican las zonas más ricas del territorio haitiano. Y a raíz de eso, el primer ministro no se le ocurre nada mejor que pedir una intervención militar extranjera. Raya para la suma, podemos concluir que los gobiernos de derecha, progresistas o socialdemócratas que asumieron en estos países y que están gobernando posterior a esta revuelta, no han hecho nada o han hecho muy poco por cambiar la situación de los pueblos. Es decir, desde los estados, desde los gobiernos, desde el poder, más bien se tiende a negociar con los dueños de la economía mundial más que incorporar las demandas que tienen nuestros pueblos. Bien, bien. Abner, la verdad que nos hiciste viajar por toda Latinoamérica tirando un panorama impecable. Impecablemente desolador, digamos, pero... Sabemos que igual las movilizaciones y todos estos quilombos van a seguir en Latinoamérica hasta prácticamente el final del capitalismo. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. En el caso de Haití, por ejemplo, van varios meses de tremendas movilizaciones. En este momento, ahorita, ya van varios días del desarrollo de lo que algunos dirigentes populares han denominado una insurrección popular, que abarca 10 departamentos de ese país. Se está exigiendo la renuncia del primer ministro, muy cuestionado por la forma en que asumió. Se está pidiendo anular el decreto del aumento del precio combustible, terminar con la inseguridad que producen las pandillas, y el rechazo a la ocupación militar del país, porque ellos tienen en su memoria lo que fueron los cascos azules durante más de alrededor de 13 años que estuvieron en ese país y que solo llevaron enfermedades como el cólera, violaciones sistemáticas y por supuesto el fortalecimiento de la delincuencia y de estas pandillas que hoy día existen, ¿no? Porque muchas de estas pandillas en Haití están lideradas por ex policías, por ejemplo. Entonces, en Haití la lucha continúa, así hay que estar pendiente y apoyarla. En el caso de Guatemala, los movimientos indígenas y campesinos siguen sus movilizaciones constantes, permanentes, por sus reivindicaciones. En el caso de Chile, no me puedo olvidar, en el caso de Chile hay varias convocatorias para protestas hoy día y mañana por la conmemoración de los 3 años de la revuelta. Hay que estar muy pendientes, son muchas, muchas convocatorias en distintas ciudades del país, seguramente van a haber manifestaciones más o menos grandes. Y hay que estar atentos porque la represión está totalmente preparada, tanto con presencia de helicópteros que desde anoche han estado sobrevolando en Santiago, helicópteros, civiles, acuartelamientos policiales, etcétera, y las zonas que están controladas por el propio ejército, como las zonas mapuche. Pero además también, en el caso de Chile, se viene preparando, por ejemplo, una actividad para el próximo 19 de noviembre. Para el próximo 19 de noviembre se viene preparando una actividad pensada, apuntada a la nacionalización de los recursos naturales. Cierro con lo siguiente. Lo que le falta a nuestros pueblos en Latinoamérica, porque movilizaciones hay, lo que le falta a nuestros pueblos es la falta de un horizonte compartido en cuanto a la necesidad de elevar los niveles de conciencia de nuestros pueblos, de construir organización, que es lo que más cuesta. No basta la acción individual, sino que construir organización y generar lineamientos políticos y fortalecimiento de estos pueblos en lucha, indistintamente de si acceden estos movimientos políticos sociales a los gobiernos o no. Mantener la autonomía de los movimientos populares. Entonces, mi reflexión es en este momento que es necesario construir redes en Latinoamérica en cuanto a economías populares, alternativa al capitalismo y a los estados, construir redes en comunicaciones populares, construir redes de defensa de la soberanía de nuestros pueblos y también, por ejemplo, en educación, en formación política. Abner, muchísimas gracias, realmente como todos los lunes impecable tu informe. Estamos con los últimos minutos del programa, así que te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto para la columna latinoamericana del lunes que viene. Gracias, Cumpida, un abrazo a ustedes también. Abrazo grande. Bien, escuchábamos la columna latinoamericana para la RNMA de Abner Vega Cabrera desde Chile. Y qué estamos, lujo, ¿eh? Estamos ya con el cierre encima. ¿Esta música es la música de cierre? ¿Es? No sé qué. ¿Es? Ah, no, ah, no, pensé que era la música de cierre, como que viste cuando te prenden las luces en el boliche que. Alternativos. Bueno, nada, nos vamos, eso. Nos vamos, mañana el Enredando las Mañanas se hace desde... ¿Desde dónde? Florencio Varela, sí, los compañeros de La Barriada. Sí, así que un saludo grande para ellos y buen programa mañana. Nos escuchamos entonces por www.rnma.org.ar. Muy bien, chau. ¿Qué pasó? De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. One fine morning, I woke up early. Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow. One fine morning, I woke up early to find the fashions at my door. Oh, Partigiano, please take me with you.